acá del riacho San Pedro, a unos 50 metros nada más, con una hermosa vista sobre nuestra laguna y las islas, empezamos este programa que se llama El Nieto de Catalina. Vamos a viajar hoy a cerquita nada más, 150 kilómetros. Tenemos de acompañante a la Josefina poniéndonos la música y haciendo la parte técnica. Y hoy viajamos con Carlos a Fisherton, que es un barrio de Rosario. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, bien, todo tranquilo. ¿Dispuesto a compartir y a acompañarnos en este viaje imaginario? Así es, vamos a charlar un poco. Bueno, bienvenido a la radio. Bueno, muchas gracias. No conocí el lugar, así que bienvenido. Conocí el camping en algún momento que hemos venido en un evento, no me acuerdo bien cuál era, a tocar con los Tambores Sin Fronteras. Y bueno, es la única vez que vine, hace un tiempito ya. Bueno, bienvenido a La Correntada. Bueno, muchas gracias. Nuestros medios para contactarnos son por mensajitos al 3329-5555-87, en el Facebook de La Correntada FM 92.7, y nos podés escuchar si estás lejos, como algunos amigos que se disponen a escucharnos, en la página lacorrentada.org.ar. Carlos, primero arrancamos con una preguntita que hacemos siempre a nuestros invitados. ¿Querés presentarte y decirnos por qué Carlos? Mirá, básicamente porque mi viejo se llamaba Carlos y no sé, fue como un capricho cuando yo nací que me llamara igual que él. Así que Carlos César, exactamente igual que él. Zafé en alguna medida porque los nombres de sus hermanos eran bastante feos, así que si bien no me gusta mucho Carlos César, los nombres de los hermanos de mis viejos eran peor, así que la saqué barata. ¿Tano, el viejo? Sí. En realidad, mi abuelo paterno nace en Brasil, viniendo de Italia con sus padres. No se conoce mucho la historia, o yo particularmente, la historia de mi viejo. Lo que sé, de la familia de mi viejo, lo que sé que viniendo mis abuelos de Brasil, mis bisabuelos, en alguna parada nace mi abuelo en Brasil y después terminan acá. No sé mucho más que eso, en realidad. Y Carlos, sos de Fisherton. Claro, exactamente. Nací en Rosario y, bueno, mis viejos estaban viviendo en Fisherton, que es un barrio que en su momento, no sé cómo decirle, pero estaba muy, muy a las afueras de Rosario. Calculá que para ir al centro de Rosario teníamos 40 minutos en colectivo. En alguna época lo hacíamos en tren también, pero duró poco eso. Es un barrio bastante tranquilo, lindo, que fue creciendo demasiado. Mirá, cuando yo era chico, Fisherton era muy parecido a lo que es hoy Vuelta Obligado. Las calles de tierra, yo me crié en la calle con terrenos baldíos, mucha tierra encima. Así que bueno, como para tener una visión un poco de lo que era el lugar en ese momento. Ahora cambió, obviamente. ¿El tradicional que dice la wiki es de tradicional de Bacán o tradicional porque es un barrio con muchos años? Mirá, las dos cosas. ¿Eras un Bacán vos? No. El barrio estaba dividido en la parte de Bacán, digamos. Casas que te puedo decir, prácticamente mansiones, que estaban de un lado de la vía. Y del otro lado de la vía era un barrio común de gente de clase media, digamos. Mi origen es clase media. Mi viejo era un laburante, pero que nunca nos faltó nada, pero bueno, nunca sobró, digamos. Pero yo, por ejemplo, fui a una escuela primaria que estaba en la parte bacana y mis compañeros, la gran mayoría, eran socios del Jockey Club. Así que, bueno, era así como los chetos eran ellos y yo con 4 o 5 más éramos los marginales en ese momento. Pero bueno, hice hasta sexto grado y no me gustaba esa escuela y bueno, me fui a otra, un poco mejor. Carlos, tu papá y tu mamá, ¿cómo se llamaba? Carlos César, mi viejo, y mi vieja Gladys, Noemí Raimondo, también origen tano, así que corre por las venas pura sangre tana. De origen. Mi viejo falleció hace unos 5 años y mi vieja no, mi vieja está bien, por suerte. Sigue en Fisherton. Mira, se mudó hace poco, la casa le quedó grande para ella sola y bueno, decidió hacer un cambio en su vida y se mudó a un departamento un poco más chico, pero bueno, la verdad que le vino bien, ella está recontenta y bueno, nosotros la vemos bien a ella, así que está fantástico. ¿Y tu viejo de dónde trabajaba, Carlos? ¿En el ferrocarril? Porque este es un barrio originalmente, se formó a partir de del Ferrocarril Central Argentino, que establece un barrio para que habiten el personal jerárquico. Bueno, mi abuelo materno era maquinista de ferrocarril. No sé si terminaron en Fisherton por ese motivo que vos decís. La casa se la hizo él, no era un barrio que haya hecho el ferrocarril, pero bueno, él era ferroviario. Y mis viejos, cuando se casaron, fueron a vivir con mis abuelos y bueno, ahí quedamos. Hasta los 21 años que bueno, yo me fui del barrio. ¿Tu familia cómo estaba compuesta? ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana que me lleva 10 meses, lo cual ha generado algunos conflictos, porque durante 2 meses del año somos mellizos. Son mellizos. Así que hemos generado algunas confusiones por ahí. Se criaron juntos, como decían los viejos. Y sí. Seguiditos, sí, sí, así sí. Se crían juntos. Sí, me quiero imaginar el laburo de mi vieja, pero bueno, se la buscó, que se joda. ¿Vos así sos mayor? No, ella es mayor. Sí, sí, sí. Me tocó ser el hermano menor. Pero bueno. Y bueno, vos me preguntabas antes, mi viejo, cuando yo nací, hasta muy poco antes, trabajaba en la Remington, arreglando máquinas de escribir. Y al poco antes que yo nazca, lo despiden. No sé por qué motivo, como que cierra, hay una reducción de personal y quedó sin trabajo. Y empezó a trabajar en lo mismo, pero por su cuenta, y bueno, esa fue su actividad toda la vida. Y mi vieja, bueno, al principio ama de casa, hasta que, bueno, crecimos un poco y empezó a trabajar fuera, con poner negocios, regalerías, y bueno, tuvo alguna actividad comercial durante bastante tiempo. Y ahora no, ahora disfruta de su jubilación con sus actividades bastante intensas. Así que está bastante bien la vieja, por suerte. Así que tu padre, tu papá, en un oficio que se extinguió porque el progreso liquidó las viejas máquinas Remington de escribir. Exactamente, sí, yo pensé que... Yo cuando era chico, ya adolescente, pensaba que era como el futuro, porque decía la burocracia nunca va a terminar, ¿viste? Siempre va a haber gente trabajando y necesitando. Hasta que aparecieron las computadoras, chao, hizo un desastre. Bueno, yo de hecho empiezo trabajando con él, como yo soy técnico electrónico, empecé arreglando las calculadoras electrónicas, trabajando con él. Después pasé a máquinas de escribir electrónicas, y bueno, cuando surge la computación, empiezo a meterme de a poco y bueno, por suerte pude hacer el cambio y la visión que tuve de adolescente de que no se iba a extinguir, bueno, de alguna manera la pude sostener en el tiempo porque las computadoras reemplazaron y bueno, yo seguí por ese camino. Uno veía a Bradbury que los aviones, los autos iban a volar, pero no se imaginaba que las máquinas de escribir iban a desaparecer. Sí. Sí, sí, tal cual. El futuro no parecía tan... Parecía que iba por otro lado. ¿Sabés que me viene a la memoria otra de las marcas más conocidas, Olivetti? Yo cuando decido irme a estudiar, que me voy de Recifes a San Nicolás, en mi casa hacen un esfuerzo y me compro una máquina de escribir portátil, una que se... una Olivetti, que se llama Lettera, creo que era. Lettera 22. Que venían en un estuche de plástico y se metía dentro. Y con eso me voy, con el bolso en un lado y la máquina de escribir en el otro. Iba a estudiar y bueno, creo que la usé, no sé, muy poquito. Claro. Mirá, de hecho, cuando muere mi viejo, él ya había desarmado su taller y lo había trasladado a su casa. Y tenía un taller y seguía trabajando, viste, porque era un tipo muy activo. pero ya con menos intensidad. Y cuando muere él, bueno, tuvimos que tirar y regalamos un montón de cosas. Y una de las cosas que yo me quedé es una letera 22, que la tengo guardada como un recuerdo. Pasó a ser una antigüedad. Y es más, te digo, una vez llevaron a arreglar una máquina de escribir que tiene una sola tecla. Yo supongo que debe ser de las primeras máquinas que aparecieron. Y alguien se la llevó a mi viejo para que la arregle y nunca más la fue a retirar. Y bueno, aproveché yo y me la quedé. Y es una joya, porque es una maquinita muy chiquita y vos vas moviendo horizontalmente la tecla, tenés las letras dispuestas horizontalmente, digamos, entonces vos vas moviendo esa tecla y cuando llegás a la letra que elegís, apretás. Y tiene un tamborcito que va girando y cuando vos apretás, pega el golpe contra el rodillo con la cinta y papel. Así que es un chiche maravilloso. Así, exige otro tipo, una motricidad más fina todavía. Sí, aparte no me quiero imaginar cuánto tiempo estarían para escribir algo con eso. Pero bueno, creo que fue el origen. Y como todo, ¿viste? Nace en forma precaria y se va modernizando y se va mejorando. Como han sido las computadoras y como es todo. Los celulares, si vos pensás el celular, lo que era, cuando yo arranqué el primer celular, era un cascote, era un ladrillo, el Tango 300, que era un armatoste. Y hoy en día es una computadora. Bueno, re interesante la charla. Estamos con Carlos Lichetti. Él es de Fisherton y vive acá en San Pedro. Envuelta obligada. Envuelta obligada, precisamente. Y bueno, esto es El Nieto de Catalina. Aquí estamos en la 92.7 FM La Correntada. Vamos a seguir escuchando buena música. Vamos a escuchar a Mario Álvarez Quiroga con un tema que se llama La Vieja Vitrolita. Esta ciudad contaminada que nos hunde en un abismo huele a porro en los zaguanes y nos crea un laberinto. Estrellado el pavimento con chapitas de colores y asignadas porquerías se disputan los cordones. Un chabón te ofrece merca en un bar de Plaza Flores, como queriendo salvarte de todo tu mal de amores. Suena, suena, Vitrolita, sigue escupiendo mentiras, síguenos subestimando mientras este mundo gira. De Gardel siempre comentan, parece de otro planeta, poco y nada de Lito Nevia, menos del flaco Spinetta. Si te subes a un colectivo, alguien te vende la vida, como en el mejor mercado vale su mercadería. Llena, llena de afiches, las paredes anunciando, bótenlo a este fulano, él puede tal vez salvarnos. Suena, suena, Vitrolita, sigue escupiendo mentiras, síguenos subestimando mientras este mundo gira. En los barrios se disputan heavy metal los redondos, mientras en la Recoleta Soda Estéreo de quilombos. Gira, gira la mentira como Roxy por las calles y siento tanta impotencia por saberme tan cobarde. Teniendo tanta riqueza, no puedo entender, paisano, cómo cómo hay tanta pobreza en este país, hermano. Suena, suena vitarolita, sigue escupiendo mentiras, síguenos subestimando mientras este mundo gira. Venimos de las provincias a vivir amontonados, dejando nuestras familias en busca de nuevos mangos. Golpeando puertas y portones, llevo más de 20 años. Me está yendo la vida como las hojas de un árbol. Te dicen joven poeta después de 50 años, y te pasaste la vida escribiendo y esperando. Suena, suena vitrolita, sigue escupiendo mentiras, síguenos subestimando mientras este mundo gira. Suena, suena vitrolita, sigue escupiendo mentiras, síguenos subestimando mientras este mundo gira. Qué suerte que es chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros. Seguimos con el nieto de Catalina aquí por la 92.7 FM La Correntada. Mensajes podés mandarnos al 03329 55 55 87, o en el Facebook de la radio La Correntada FM 92.7. Estamos con Carlos Lichetti, él es de el barrio de Fisherton, la ciudad de Rosario. Estábamos hablando de su familia, sus primeros años, y nos contaba de su cómo comenzó esto, este interés por la electrónica. ¿Cómo es, Carlitos, que decidís decir, bueno, esto es lo mío, me voy a dedicar a esto? Mirá, como mis viejos vivían con mis abuelos maternos, mi abuelo era un tipo que arreglaba todo, y yo de chico siempre estuve con él. Iba para todos lados. Y bueno, él arreglaba la plancha, el ventilador, cualquier cosa que se rompía. Y bueno, eso me decidió a estudiar electrónica. Después en realidad me di cuenta que no era lo que me gustaba la electrónica. Y terminé trabajando en informática. O sea, primero empecé arreglando computadoras y... llegó un momento que me empezó a aburrir, no me gustó mucho, y bueno, ahí fue que me empecé a dedicar a la programación, que es lo que hago actualmente. Pero bueno, qué sé yo, viste, yo decidí muy chico estudiar electrónica pensando que me gustaba, pero bueno, después descubrí un montón de otras cosas que las termino prefiriendo antes que la electrónica. Así que bueno, así fue. ¿Estudiaste formalmente electrónica en Rosario? Claro, la secundaria en aquel tiempo era, el título era técnico electrónico, era cuando existían las carreras así puntuales, y sobre todo las técnicas. Y sí, hice 6 años de secundaria, de especialidad electrónica. Después quise hacer un intento, el estudio universitario, pero duré 3 meses, y era más el tiempo que... Espero que no escuchen mis hijos esto. Era más las veces que no iba a clase que las que iba, hasta que tuve un parcial de física. Dije, no, esto no es para mí. Y bueno, esa fue la última vez que fui a clase. Y siempre estudié mucho informalmente. En la época, no como ahora que buscás en internet y tenés todo, era conseguir los libros, comprar los libros, muchas veces en inglés, porque las cosas más avanzadas, más específicas en castellano todavía no existían, así que a los ponchazos tratando de entenderlo, y así bueno fue como empecé a trabajar, programando, haciendo programación, y fue así medio como de rebote, porque yo tenía un negocio que arreglaba computadoras y empiezo a vender y tengo una letra muy fea y soy muy desprolijo, y entonces como me daba vergüenza. ¿Año, Carlos? Déjame que piense, hace 25, 26 años ponele, porque mis hijos eran muy chiquitos, así que 25 años ponele. Me daba vergüenza entregar un presupuesto escrito a mano, y aparte pensé que si yo vendía computadoras, el presupuesto tenía que ser por sistema, me parecía. Y bueno, me compré unos libros, empecé a estudiar y armé un programita simple, pero yo cargaba los datos de la máquina y me imprimía un presupuesto, prolijito, ya era otra cosa. Y en ese momento tenía un amigo que ya era analista de sistemas, y tenía un socio que deciden separarse por cuestiones de incompatibilidad de la forma de trabajar, y tomando una cerveza un día, éramos él y otro amigo y yo, y dice: no, me estoy por separar de Rafael porque no va como trabajamos, dice, y la verdad que necesitaría a alguien para trabajar, y a mí se me caían las babas, ¿viste? Y el otro amigo le dice: ¿por qué no hablas con él? Que yo hice un programa para hacer los presupuestos, no sé qué bueno. Y me mira mi amigo y me dice: dale, estudia COBOL, que era el lenguaje de programación que él usaba, es un lenguaje bastante antiguo hoy en día. Me dice: estudia COBOL y venite a trabajar conmigo. Bueno, le dije, al otro día me fui a la oficina, le pedí los libros de COBOL y me puse a estudiar. Y estudiaba y armaba. Y un día, casi me muero. Un día, desprevenido, llega un amigo y yo estaba atendiendo una llamada telefónica en el negocio, y veo que mi amigo agarra la máquina, se pone a meter mano, y yo digo: uy, este no sabe nada, ¿qué? Me va a hacer un desastre. Efectivamente, me formateó la máquina. Perdí todo lo que había hecho. Me quería matar. Encima el loco este venía, porque recién se había separado, y venía a contarme todos sus males, ¿viste? Lo mal que estaba, qué sé yo. Y yo no le pude decir. Claro. Que me había hecho un desastre, porque encima que él estaba mal, después de algunos años lo recordamos como una anécdota graciosa, pero en el momento me quería matar. Y bueno, estudié, no me acuerdo cuánto tiempo, y caí en la oficina de mi amigo y le dije: bueno, ¿qué hay que hacer? Y ahí empecé a laburar, y esto después nos agarra, veníamos bien, teníamos clientes que eran empresas de medicina prepaga, viajábamos en avión a Córdoba a atender a un cliente una vez por semana, una vez cada uno, hasta que cayó la crisis 2001-2002, y las empresas que nosotros teníamos eran más bien chicas, ¿viste? No eran empresas muy grandes, para nosotros eran grandes por la estructura que el teníamos. Primero que voló en el ajuste es el programador, tal cual. En realidad, algunas prepagas chicas desaparecen y otras son absorbidas por más grandes que ya tenían su sistema, y bueno, fuimos perdiendo clientes, y como yo me había agregado a la empresa, los clientes los había conseguido él, le dije: Luis, seguí vos, yo no daba para dos familias, y ahí quedé planchado, sin laburo, así que bueno, en ese momento mi ex mujer tenía un laburo fijo, no era mucho, pero con eso nos arreglábamos. Y fue ahí, en esa época, que me sale la oportunidad de venir a trabajar a San Pedro. Yo había reservado un pasaje para irme a España, en la época que todo el mundo se iba, medio de paracaidista, porque no tenía papeles, no tenía nada. Era caer en España y decir, vemos que... Y cuando surge la posibilidad de venir a San Pedro a trabajar, digo: bueno, esta es la mía. Me piden un presupuesto. Digo: acá paso un buen precio. Si me dicen que sí, ya está. Si me dicen que no, parto. Y me dijeron que sí. Y en ese momento eran 2 días de trabajo, por lo que ganaba, no sé, ponerle un empleado de comercio en toda la semana. Así que pasé de estar bajo tierra a, no te digo a lo máximo, pero zafé, digamos, zafamos en ese momento. Que fue la municipalidad. El trabajo. Contanos cómo es el trabajo de un analista de sistema, un programador. Imagino que trabajarás muy cerca de la empresa, del dueño, para ver qué necesita, para porque el programa que se hace a medida del, del que lo pide, del cliente. Claro, en el caso nuestro, en aquellos tiempos, era así, hacíamos sistemas a medida. Más allá de que estábamos en un rubro específico, que era la medicina prepaga, que teníamos un sistema que hacía una muy buena auditoría médica, que era el fuerte del programa. Después era más de lo mismo, digamos. Pero la forma de trabajar es esa, es sentarte con el cliente, escuchar, analizar lo que te plantea, aprender, porque muchas veces son temas que no tenemos idea. La primera vez que tuve que trabajar en contabilidad me quería matar, porque no entendía nada. Era terrible, era chino. Si me decían hacer un traductor de chino, creo que era más fácil. Pero bueno, qué sé yo. Hay veces... te limitas a interpretar lo que te dicen y hacerlo. Después, si lo entendiste o no, es otro problema. Pero si lo interpretaste bien y lo podés transcribir al lenguaje informático, digamos, de programación, bueno, ya está, zafamos. Y después, bueno, qué sé yo, la vas acomodando. Es un poco también, no debería decirlo, es un poco prueba y error, pero lo vas haciendo así. Sobre todo en la forma que trabajábamos nosotros, que no teníamos una estructura grande, éramos dos programadores, en algún momento incorporamos algún otro. No teníamos una estructura donde vos tenés quién haga el análisis, quién haga el diseño, no, hacíamos todo nosotros. Ahora se trabaja un poco distinto. Pero bueno, qué sé yo. Y ahora lo que me van a pedir, ya conozco toda la estructura, entonces me resulta sencillo resolver si aparece un error o si me plantean alguna modificación o algún informe puntual. Conozco de dónde sacar los datos. O sea, son muchos años haciendo lo mismo y bueno, es sencillo, digamos. No deja una herramienta que se va probando, si sirve, que se puede agregar, que... Exacto. Es sí. El desarrollo es continuo, siempre hay cosas que hacen falta. Pero bueno, eso en cuanto a laburo. El tiempo que no estoy en el trabajo no me siento en la computadora ni que me lleven con cadenas, prefiero hacer otras cosas, ¿viste? Me gustan mucho hacer cosas con las manos, trabajar en mi casa. Todo el tiempo estoy haciendo cosas distintas, pero no ya informática no es como que me quedo donde estoy, trato de avanzar en donde estoy, pero no es, por ejemplo, tengo un amigo que a él le encanta y él puede estar hasta las 2 de la mañana estudiando o haciendo cosas. Yo no tengo, evidentemente, sí. Esto es El Nieto de Catalina, en este programa, y estamos junto a Josefina en los controles y en este viaje que estamos haciendo a Fisherton en la ciudad de Rosario con Carlos Lichetti. Escuchamos un tema, algún separador que José nos elija, y seguimos. Y haber perdonado a los que han herido, tanto sienten la vergüenza de ser latino, y el darse de patriotas cuando juega la selección. Cuántos muchos compraron los nuevos modales, vuelvo a extranjerismos invitando a los que nos han trocado el oro por hambre, 500 años de fe, muertes y religión, un grito por morirme por organizaciones, mentira y engaños. La verdad tapa de un pueblo masacrado y reencarna en un desapocho de los barrios. Líderes que encienden fuego mientras duermo yo y vos. No, no, grito por una América unida, por la identidad de una nación, por la exclusión, por el despido y hasta tierras libres del sur o del norte para morir mejor. A las 6:32. La vieja escuela 11 de arriba. Terminamos nosotros con sexto grado, después se modificó, se hizo todo lo nuevo que es ahora. Me tocaron unos maestros espectaculares, muy amigos de los alumnos, pero muy exigentes a la vez. Te trataban muy bien, con mucho cariño y todo, pero te exigían. Me acuerdo que ya existía el comedor en aquel entonces, comedor en escolar, donde nosotros comíamos el puchero ahí, después nos íbamos a la casa a la panza llena. Haciendo la bicicleta, o sea, la bicicleta. No. Sufrí, Mercedes. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. FM Comunitaria La Correntada, 92.7, desde San Pedro, provincia de Buenos Aires. Un lugar para la memoria colectiva. El nieto de Catalina. Seguimos en FM La Correntada 92.7. Estamos con Carlos Lichetti. Carlos es de Fisherton, vino a radicarse a San Pedro. Ya nos va a contar cómo es que decide dejar su ciudad, decide dejar la vida laboral, comercial que tenía armada en Rosario y venirse a San Pedro. Carlos, ¿cómo es este paso que das? Decir, bueno, pienso en una ciudad del interior bonaerense, comparado con Rosario, San Pedro es, se puede comparar. ¿Cómo decís, bueno, pongo las fichas en ese lugar? Bueno, en realidad, no sé si tanto puse yo las fichas en ese lugar o las fichas me pusieron a mí en este lugar. Me surge una oportunidad de trabajo en un momento que me había pegado mal la crisis. Había mi empresa que tenía con un socio, se vino a pique en la crisis de 2001-2002. Y bueno, fueron épocas bastante complicadas con mis hijos chicos. Pero bueno, la puchereábamos, digamos, para la comida no faltaba. Y un día, así como muy, muy, viste cuando estás en el momento y en el lugar justo, fue una cosa así. Un amigo me dice, va, un conocido, pues ni amigo, dice, che, vos dijiste que trabajaba en Cobol una vez. Sí, le digo, no, porque me ofrecieron un trabajo de programación en COBOL y yo la verdad que como estoy trabajando no me interesa. Dice, ¿a vos te interesa? Y capaz que sí, le digo, ¿sabés qué? Me moría por un laburo. Entonces, bueno, me hizo el contacto, me entrevistan y, bueno, me contratan en ese momento, que era para una empresa Rosario que hacía sistemas y había vendido un sistema acá en San Pedro. Y así fue que empecé a venir 2 días por semana y, bueno, eso, digamos, como que me salvó económicamente. Al principio, la verdad, no me gustaba mucho viajar, no me gusta... O sea, es lindo cuando uno viaja de vacaciones, pero para trabajar ya no medio como que no me gustaba. ¿Conocías, disculpa, San Pedro o Carlos? No conocía. La verdad que al principio era venir a trabajar e irme. Y de a poco fui empezando a conocer y la verdad que fue un lugar que me gustó. Me empezó a gustar, empecé a conocer gente, a hacer amigos y la verdad que me sentí muy cómodo, muy rápido. La verdad que me adapté mucho. Hoy no volvería a vivir a Rosario, más allá de que tengo a mis hijos, mi familia, mi pareja, pero hoy elijo vivir acá. El día que sea viejo y necesite a lo mejor una ciudad para tener más a mano las prestaciones médicas, bueno, ahí veremos, ¿viste? Pero hoy estoy viviendo en el lugar que quiero vivir. Acá tengo mis amigos, tengo un montón de actividades, extra trabajo, desde, viste, bueno, la música, la actividad sindical, siempre, qué sé yo, algún amigo que por ahí te invita a comer o vienen a mi casa. No, la verdad que me siento muy cómodo viviendo acá. De esas actividades extralaboral, ¿participabas en Rosario de algo así? Bueno, después de tu laburo, ¿ibas yo a alguna comisión, a un club, a una cooperadora? El tema de la música, ¿lo hacías también? No, muy poco. En realidad trabajaba muchas horas por día. Imagínate que después de esos tiempos de crisis fue muy duro retomar, arrancar y acomodarse de nuevo. Y la costumbre era trabajar 10 horas por día, más o menos, o a veces un poco más. Arrancar muy temprano, terminar tarde. Y después ir a mi casa y con mi ex esposa, las cosas eran muy repartidas. Yo siempre digo que me faltó darle la teta a mi hijo nada más, porque después me ocupé tanto como ella de todo. Así que era así como demasiado ocupado todo el tiempo. Sí participé en la cooperadora de la escuela algunos años, incluso habían terminado los dos y un par de años más seguí colaborando, no tan involucrado en ese momento, no era de la comisión, pero era un colaborador, digamos, de participar bastante, pero era lo único, ¿viste?, que hacía. Tengo más actividad ahora, que dispongo también más tiempo y bueno, y se fueron dando cosas, ¿viste?, de la vida. Te va llevando una cosa, te va llevando a otra. ¿Cómo se llaman tus hijos, Carlos? Que hablas con mucho cariño, y decime cómo se llama el que nos está escuchando. Supongo que los dos, porque si no se arma la podrida. Ahora cuando terminemos le hago preguntas sobre lo que dije en el programa. Si responden mal... Sin repetir y sin soplar. Claro, exacto. Aparte están los dos separados, entonces no van a poder... Bueno, por ahí con WhatsApp me matan, pero se va a armar la podrida si no me están escuchando. Juan, que es el más chico, está viviendo en Casilda, estudia veterinaria. Y Lorenzo, que es el mayor, que está viviendo en Rosario y está terminando ingeniería en sistemas. Y bueno, por suerte son buenos tipos los dos, son buenos pibes. Saludo a Juan y a Lorenzo, y como ayuda, en un rato la José va a colgar el programa en la página, así que van a tener una ayuda de memoria ahí. Así que bueno, te instalás en San Pedro. Al principio venías, trabajabas y te volvías. Y bueno, nos contabas que en un momento decidís dar el paso ya de instalarte, y porque bueno, la relación laboral cambió. ¿Y qué pensaste? Ahí dije, bueno, voy mientras dure el trabajo, elijo San Pedro y ya me quedo, este va a ser mi lugar. ¿Lo pensaste o dijiste, bueno, las cosas van andando así, esto es mejor que lo que había pensado que España, uh-huh, es mejor que Rosario? Mirá, cualquier cosa era mejor que irme del país. Porque, bueno, la idea era arrancar yo y después me iban a seguir el resto de la familia. Pero, qué sé yo, no está bueno. Y bueno, lo que vos decías, cambia la situación laboral, me ofrecen relación de dependencia. Si bien pasé a ganar un poco menos de lo que ganaba como proveedor, tenía otras ventajas que me interesaron más. Y bueno, ahí fue cuando se dio, digamos, que me venga a vivir a San Pedro. En principio estaba viviendo en el hotel El Ceibo, ¿te acordás? El El Ceibo, que ahora no sé qué, pasó a ser unos consultorios, ahora no sé en qué está. Porque necesitaba alquilar algo y no encontraba. Y bueno, ante el apremio de resolver la situación, le fui a vivir al hotel. Habré estado unos meses. Y justo en ese momento, una amiga se casa a su hijo, el único que le quedaba viviendo con ella, se casa y me dice, mirá, mientras buscas dónde vivir, venite acá. Yo tengo la habitación tiene baño adentro, baño privado. Dice, venite y acá va a estar tranquilo. Bueno, Mónica Alarcón, no sé si la conocés. Sí, sí. Una gran amiga, la verdad que me dio una manaza terrible. Así que sí, yo muy agradecido con ella. Y con ella, bueno, empecé a conocer a todos sus amigos, los empecé a conocer. Siempre ahí en la zona del centro, Mónica. Claro, ahí por el Banco Nación, Hipólito Yrigoyen, sí, al 200, exacto, cerquita de todo. Y bueno, hasta que me surge la posibilidad de un terreno envuelto obligado, bueno, pude hacerme una casita, tranqui. Una linda casa, no sin lujo, pero una casa linda. Y bueno, de a poco la sigo acomodando. Y bueno, así fue como una cosa fue llevando la otra y termino radicado hoy acá. Así que esa. ¿Y cómo es eso de vivir en vuelto obligado? ¿Te integraste a la comunidad? ¿Cómo? Mira, yo por un lado tengo la ventaja de que al trabajar en San Pedro todos los días, a la mañana me vengo para San Pedro, trabajo y vuelvo. 2:30, 3 de la tarde estoy allá. Y la verdad que tengo vecinos con los cuales voy teniendo contacto, cada vez se va agrandando un poco más mi círculo dentro del lugar, pero no soy un tipo muy sociable. No tengo dificultad para relacionarme, pero yo llego a mi casa, me pongo a hacer cosas y por ahí ni salgo en todo el día. Y por ahí pasa el día, toda una tarde que no veo a nadie. Y después, bueno, los fines de semana, por ahí suponete a lo mejor el viernes me voy para Rosario, tengo mi pareja allá, así que estoy con ella o nos quedamos allá o venimos los dos a vuelta obligado. La idea es ir a ver a mis hijos, por lo menos de los días que voy, aunque sea una vez, comemos juntos, hacemos algo. Y bueno, o otro fin de semana yo no voy a Rosario y viene ella para acá. Así que bueno, es como que en la semana estoy bastante solo y tranquilo, en el sentido de la tranquilidad de la soledad, digamos. Pero el fin de semana ya es más sociable, pero es un lugar que me gusta mucho. Cuando llegué por primera vez, mirá vos qué loco, porque yo vengo desde el año 2001 a San Pedro, 2001-2002, y la primera vez que voy a Vuelta Obligado fue hace 5 años, ponele. No conocía Vuelta Obligado, estando a 20 kilómetros, y cuando llego a Vuelta Obligado es como que... Acá me enamoré, quedo. Me enamoré del lugar, me encantó. No podía creer. Y cuando se me dio el terreno, lo voy a ver. Y era un terreno que hacía 20 y pico años no se le tocaba un yuyo, así que era una selva. dije, este es mi lugar. ¿Viste? Me encantó. Todo por hacer, dijiste vos. Sí, estoy pagando las consecuencias porque tengo una jungla y estoy limpiando de a poco. Y bueno, de a poco vamos mejorando el lugar. Y lo pude comprar porque también un amigo que tengo allá, Carlos Salomón, no sé si lo conocen. Sí. Bueno, hoy pude comprar ese terreno gracias a la mano que me dio Carlos, un amigazo. Realmente a él le tengo que agradecer hoy estar en Vuelta de Obligado, sin duda. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, estamos acá, la verdad que muy buena la charla con Carlos, nos está contando y cómo fue que se instaló en San Pedro y precisamente en Vuelta Obligado. Recién escuchamos de Farolitos, una banda de rock de Rosario, en esta parte de la tierra, y este es un programa muy rosarino. ¿Fútbol, canalla o leproso? No, canalla. Canalla, no existen. No, lo digo en broma, en Rosario la rivalidad es muy importante. No soy muy futbolero. La última vez que fui a la cancha atajaba a Biasuto, jugaban los hermanos Killer y el director técnico era Grigol. Así que debe haber sido en los 70 más o menos. Así que imagínate, me había llevado mi viejo. ¿No conocés la cancha nueva, entonces? ¿No has ido nunca? No, sí, sí, porque como sentía que obligación de padre llevar a un hijo a la cancha. Un día juega Central por una copa esa, no sé si Conmebol, no sé qué copa era, con un equipo paraguayo. Entonces llego a mi casa y le digo, che, pónganse la camiseta y vamos a la cancha. Papá, mira si vos nos vas a llevar a la cancha. No creían, en serio, dale, pónganse. Y lo llevé una vez, cumplí y lo llevé a la cancha. Así que bueno, el más grande, Lorenzo, es futbolero, va a rabiar. También de Central. Por supuesto. Creo que el día más triste de su vida fue cuando Central se fue a la B. Me acuerdo, yo estaba durmiendo la siesta, mirá mi preocupación. Y se asoma y me dice, papá, nos fuimos a la B. Y lloraba, vos no sabés la angustia que tenía. Me va a matar por decir esto, pero realmente fue angustiante. Y yo no lo sufro como él, pero era así, como una espina clavada, ¿viste? Porque te tenés que bancar a los pechos fríos, vamos a decirlo. A los pechos fríos que te gastan y bueno. Pero es el folclore del fútbol, hasta ahí está bueno, digamos. Yo tenía un cliente muy leproso y cuando yo le ponía las contraseñas en la computadora le ponía vitamina, le ponía todas cosas así relacionadas a Central. Y, la vena. Sí, me puteaba, pero era todo así, ¿viste? O sea, yo se lo hacía porque él se divertía y él, un clásico, mandarnos mensajitos. Pero era todo en un marco así donde los dos nos divertíamos. Yo, si no, no digo nada porque, ¿viste? Hay gente que se enoja, la pasa mal. Entonces ahí no. No, pero bueno. Digamos que sí, soy de Central, pero ahí no, tampoco no. No tan. Acá se reúne en las canaletas una vez al año, se reúne la peña de la filial de Rosario Central acá en San Pedro. Mi hijo precisamente de Central, lo llevé a la cancha cuando era tenía 5 o 6 años con la camiseta de River. El día de su cumpleaños le dio un beso a Radamel Falcao. Ajá, mira. Y de golpe conoció a Poli y se hizo fanático de Central. Mirá. Vive vestido de Central. Vamos a tomarlo por un hincha de Central. Pero me parece que el hincha de Central es de fierro. Cuando Central estaba en la B, la cancha se llenaba. Era increíble, y Central le iba mal y Central perdía y la cancha se llena, y vos ves cuando salen los jugadores el recibimiento que le hacen y es impresionante. A ver, no sé si otros equipos, supongo que deben ser igual, pero el hincha de Central es como muy fanático, ¿viste? Es así muy muy de fierro. El de Newell seguramente te dice que es al revés, pero es mentira, te miente, ¿viste? Yo los veo en el hospital, hay bastantes médicos, algunos que han estudiado en Rosario, otros que vienen de Rosario, y los lunes es lo de Central, pero si sí, ganen o pierden, el comentario es si Central viste y lo que nos pasó, sí. Y una, pero un sí, sí, digamos sí. Una es rabioso. Digamos, no es solo en Rosario, sino que trasladan acá a San Pedro a su otro ámbito, claro, laboral, que nos vemos una vez, dos veces por semana, sí. Primero dicen, oh, no, y vos decís, ¿qué me importa a mí de Central? Y en Central, en Rosario, vos me decís, yo soy hincha de Boca, yo te digo, no, acá tenés que ser de Central o de News, no podés ser de Boca, de River, no existe, no existe. No podés vivir en Rosario y ser hincha de algo que no sea Central o News. Se vive muy intenso, así están los problemas, ¿viste? Porque ha habido problemas bastante importantes. Ahora hace mucho tiempo que no pasa nada, por suerte. Pero que se pone picante. Bueno, bravo. Sí. Bueno, estamos con Carlos, que es de Fisherton. Está radicado en San Pedro hace ya unos cuantos años. Y seguimos, esto es el Nieto de Catalina. Vamos a escuchar precisamente la Rosario Smoking, una banda de que Carlos nos trajo. En este programa nosotros ponemos el viaje, José pone la parte técnica, los micrófonos, y los invitados ponen, traen la música para ir escuchando en este viaje. Pensé que iba a decir la nafta. Así me muero. Y escuchamos de Rosario Smoking, Se Mueve. Abajo pa'l sur, va siguiendo la luna, va cruzando tormenta, va dejando una estela de luz. Es que si alguien rebosa de luna, si sole, va dejando una huella al andar. Es que si alguien se arriesga con los corazones, más fácil que pueda ganar. Porque cuando uno sigue el canto de una sirena, subido en el río, se pierde en el mar. La gente ni sabe que existe. Seguimos. Muy buena música nos trajo Carlos. La Rosario Smoking. Dijimos, vamos a ir a verlos. Y resulta que los tipos andan en su tour del verano europeo. Estaban en estos días en Praga. Podemos ir. En la República Checa y en Alemania. Están como siendo como la Copa del Mundo. Andan viajando. Estamos en Nieto de Catalina, en lacorrentada.org.ar, ahí nos podés escuchar. Hay algunos amigos que nos están escuchando. Uno de ellos estaba intentando conectarse, que es Felipe, de Pergamino. Para él un abrazo grande. Y Viviana también nos manda un mensaje, que le encanta el programa, y se saluda a Carlos. ¿quién? ¿Viviana? Viviana Larrea. Ajá. Bueno, gracias. Así que Carlos nos contó de su vida, orígenes en Fisherton, su papá, su mamá, que ya con esta visión que tenés de la vida, ya el tiempo transcurrido, ya podés decir que bueno, San Pedro es tu lugar, digamos, si yo me quedo acá. Sí, sin duda, sí. Sí, la verdad que digamos que vivo en el lugar que me gusta vivir. Los fines de semana cuando voy a Rosario, me gusta ir a Rosario, pero es como que es mucha gente, muchos autos, qué sé yo, nos gusta ir al cine, ponerle, con mi pareja, con Vale. Y vamos los domingos a las 2 de la tarde, 3. Porque va y la sala está vacía, ¿viste? Podés elegir el lugar, ves tranquilo y salís a las 5 a lo mejor y está lleno de gente ya. Y los pibitos que te corren. Está todo bárbaro, pero es como que es demasiado, ¿viste? Uno se acostumbra a la tranquilidad y a bajar un par de cambios la vida. Lo veo cuando voy allá. Tengo algún cliente y a veces los viernes a la tarde voy a trabajar allá. Y cómo vive la gente, cómo es todo un ritmo mucho más loco, más acelerado, y la verdad que no elijo esa forma. Te digo más, cuando yo empecé a venir, sentía una cierta envidia porque veía que la gente salía a laburar a las 2 de la tarde y yo decía, ¿qué hacen toda la tarde? ¿Viste? Pues para mí no se concebía una tarde si no estás trabajando. Y ahora que yo estoy en ese lugar, que trabajo hasta las 2 de la tarde, digo, esto es fantástico. En verano tenía una piletita de lona y yo a las 4 de la tarde estaba así en la piletita y decía, y pensar que hay gente que está laburando, ¿entendés? Un día de semana, se vive de otra manera, o por lo menos yo pude hacer un cambio, tuve la suerte de poder hacer un cambio en ese sentido, ¿viste? Tengo amigos, familiares, conozco un montón de gente que va a trabajar, también a lo mejor pasa acá, pero donde vos vas a trabajar y las presiones son mucho más más intensas y los ritmos y llegás a tu casa y quedás, ¿viste?, desparramado y no querés saber más nada. Bueno, por suerte acá es distinto. Aún teniendo en cuenta de que, como toda ciudad grande, Rosario también tiene mayores posibilidades. Por ahí, si tocas en esa beta, y bueno, también yo podría haber resignado un recrecimiento comercial, uh-huh, profesional, pero bueno, es calidad de vida. Básicamente es eso. Creo que es comprar años de vida, ¿viste? No por la cantidad de años, sino más que es la calidad. Es vivir como uno quisiera. A lo mejor sos agente de bolsa, vivís al palo toda la semana y sos feliz y está bárbaro y tenés una super casa y un super auto y no, ¿para qué? ¿Qué necesidad? ¿Viste? Yo prefiero, es como el chiste del santiagueño, ¿viste?, que le dice si el tipo no quiere progresar y dice, no, yo estoy acá tranquilo disfrutando de las ovejitas, y el tipo le dice, ¿y usted qué hace? Y el tipo le dice, no, yo trabajo todo el día, tengo un auto de alta gama, tengo una mejor casa, y bueno, pero el tipo no disfruta la vida y al final de todo termina siendo para vivir mejor. Y bueno, ¿qué es vivir mejor? Cada uno vive mejor como le parece, como le resulta mejor, valga la redundancia, qué sé yo. No sé, yo hoy no cambio una vida alienada por, qué sé yo, un auto mejor o una casa más lujosa. Con lo que tengo, con lo que tenemos hoy, me parece que estamos más que bien. ¿Y la música cómo se da? La música se da porque me gusta mucho escuchar música. Todo el tiempo estoy escuchando música. Y una frustración es nunca haber tocado un instrumento. En algún momento arranqué con un bajo estudiando, pero es como que no soy muy constante para los estudios. Si bien me gusta, es como que no encuentro los momentos a veces. Y bueno, unas amigas que tocan en Tambores Sin Fronteras, ¿viste? Una vez dije, che, estaría bueno. Y bueno, me enganché, era una clase y bueno, me gustó el tema de la percusión. Yo estoy escuchando música mientras trabajo y estoy con los pies haciendo, o con las manitos en el escritorio, que hasta me han gritado, dejá de tocar la batería, ¿viste? Algún compañero, porque te molesta. Claro. Si vos estás con un loco al lado que le está dando a la mesa, te molesta. Y bueno, me enganché con eso y la verdad que un grupo de gente re piola, la pasamos bastante bien. Más que virtuosos, es una cuestión de actitud. Si bien tenemos algunos virtuosos como Max y Astor, que realmente son unos animales tocando, el resto es pura actitud. Es gente que nos gusta, ¿no? La pasamos muy bien. El otro día estuvo Maxi Morán, precisamente, uh-huh, aquí en el programa del Nieto de Catalina, y nos contaba esto, invitaba a la gente a participar de Tambores Sin Fronteras y decía, uh-huh, esto, bueno, es un acceso a la música que no hace falta ser un virtuoso, sino tener esa gana de comunicarse y, bueno, expresar, uh-huh, eso es la música. Sí, sí, totalmente. Yo creo que la percusión exige mucho menos conocimientos musicales, porque creo que los llevamos adentro. Vos escuchás algo y si te gusta, enseguida empezás con el pie a llevar el ritmo. Bueno, creo que ese es el arranque para la percusión. No, está bueno, qué sé yo. La pasamos lindo y nos gusta por ahí que vamos a tocar algún lado y la gente se engancha y le gusta. Entonces uno lo disfruta más, ¿viste? Bueno, solamente de mi parte agradecerte la predisposición y la generosidad de haber venido al programa, a la radio, Carlos. Y bueno, quería saber cómo te sentiste. Nada, no, muy bien, la pasé bien. No soy de mucho hablar, pero creo que no se notó. No. Así que bueno, nada, la pasé bien, estuvo lindo. Te agradezco la invitación. Bueno, nosotros agradecemos a Josefina, que están los controles. Y esto es El Nieto de Catalina. Por hoy terminamos este viaje que hicimos con Carlos a la ciudad de Fisherton. Y nos encontramos la semana que viene, el martes, en este programa que homenajea la memoria de los pueblos, homenajea a las abuelas y homenajea a la gente que decide poner en su destino las ganas de transformar el lugar a donde va. Escuchamos otro tema. Esto es la Orquesta Informal de Rosario, música que nos trajo Carlos. Se llama Tus Ojos Negros. Lo próximo vamos a hacer, José, un álbum con la música de los oyentes y vamos a difundirla. Para todos, un abrazo, que tengan buena vida, que siempre que tengamos presente que lo mejor está por venir, a pesar de que no lo pareciera. Pero lo mejor está por venir. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Carlos, gracias, Josefina, y un abrazo a todos nuestros seres queridos. noche y luna.